estrella resplandeciente en la mañana, siempre alumbra mi vida en tinieblas. Con su luz, tierna luz, eres el fulgor que brilla en la inmensidad. Estrella de amor que ilumina todo mi ser. Claridad.